Mundofonías. Mundofonías. Készülgessenek a menyegzőbe, ha csak kitelheti. Szép ez utca, ha poros, minden lány szép, ha piros, ha piros nem színtelen, csókot kap ő hitelen. Azért nincsen benne ilyen, mert nem csont a metélen, kilenc ingnél egy benne, zsegyú fajta nekem. Kukurucca, virágszál, kapálatlan maradtál, kicsi legény kapád meg, s aztán házasodjál meg. Hehej, miféle úton fáradó emberek? Mi vagyunk a római pápának vadászai, madarászai. Összejártunk erdőt, hegyet, hölgyet, s megkéstünk, és itt maguknál világot látván megállottunk. Hey, miért nem tartják a megmutatott utat? Vadásztunk, madarásztunk, és a vadunknak nyomába akadtunk. Mit keres? A vadnak a fészkét vagy tolvát keresem, mert megtaláltuk a vadunkot. Mik magiknak a vadjikat nem tudjuk eliadni, ha magik azt a jegyes királyt elé nem tudják mutatni. Jó lesz-e? Jó lesz! Megvan, amit kerestünk! Isten hozta kelmeteket! Hurrá! Jó, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de Mundofonías. Ya sabéis que es el programa que hacemos Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, con esas músicas fascinantes de la inspiración popular de todo el planeta y de los pueblos del mundo y más allá. Si nos dejaran o si nos llegara algo de otras galaxias que fuera interesante, ¿eh? Si nos mandan música mala de otras galaxias, no va a sonar a Mundofonías, porque ya sabéis que la excelencia musical es una de las señas distintivas de este programa, que también sabéis se emite en numerosas emisoras, 40 y muchas, a lo largo y ancho del planeta. Y hemos comenzado con música de tradición húngara, aunque en realidad de fuera de las fronteras de Hungría, ya que viene de los húngaros llamados Csángó. Ellos lo escriben Csángó, con una C y una S, y se refieren a un grupo cultural relacionado con los húngaros, con su idioma, con su historia, pero que están sobre todo pues, en tierras de la actual Rumanía, en Transilvania y en Moldavia. Moldavia ya sabéis que es un país independiente de la antigua Unión Soviética, aunque en realidad eso históricamente era la Moldavia Oriental. La Moldavia Occidental sería parte de Rumanía y de hecho hay una región de Rumanía que se llama Moldavia, al igual que el país vecino. En fin, pues un poco de toda esa zona del sudeste europeo procede esta tradición, esta cultura y esta música que hemos escuchado. Como digo, el grupo Berka, un disco titulado Csángó Negyi Evszak, que me perdonen los buenos pronunciadores del húngaro, entre los que no me cuento, y que quiere decir las cuatro estaciones de los Csángó. Vamos, que se hace un recorrido por ese ciclo musical que tiene lugar a lo largo del año, con canciones para cada época, dentro de las tradiciones de este pueblo Csángó, de este pueblo húngaro de tierras rumanas. Pues de un pueblo húngaro que está en Rumanía, vamos a pasar a escuchar música de la República Checa, aunque no es música de tradición, sino que es música de creación propia. Es un cuarteto bastante particular porque tocan cuatro clarinetes. Se llaman Clarinet Factory y su último disco es este, Pipers. pensió. In my space I still see your hidden face. I still see your Hemos oído a Clarinet Factory, este cuarteto de clarinetes de la República Checa, con esta pieza, What a Love, Qué Amor, dentro de su disco Pipers. Y ellos son un grupo que llevan como unos 15 años haciendo música que se podría localizar tanto en música, digamos, clásica, instrumental, contemporánea, como músicas del mundo incluso. De hecho, han tocado tanto en la Feria Womex de Músicas del Mundo como en Classical Next, que es de música clásica. Así que pues aquí en Mundofonías no hacemos compartimentos separados de las músicas que no lo hacen, que son este cruce de caminos entre diversos estilos llenas de creatividad. Pues serán Clarinet Factory. ¿Y esa música que estoy empezando a oír ya? ¿Qué es, Juan Antonio? Se está colando. Pero bueno, una música se está colando en Mundofonías. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. En realidad, bueno, no es así. La estamos poniendo muy intencionalmente. ¿Cómo se va a colar cualquier música en Mundofonías? Por Dios, es imposible. Solamente maravillosa música puede tener acceso a los oídos de los oyentes de Mundofonías con su exquisito gusto. Y esta música que nos acompaña, como bien sabéis, ya lo sabéis, es un poco broma lo que estamos haciendo hoy de teatro, es de La Tigail, un grupo francés que nos acompaña cuando hablamos de los esenciales. Ya sabéis que los esenciales son esos discos maravillosos, históricos, que nos han marcado, nos han dejado una marca indeleble en nuestros corazones, en nuestras almas, y que repasamos también en Mundofonías en los últimos tiempos. Hemos decidido hacer un viaje por esos discos maravillosos. Y seguimos con una música que llega desde Polonia. Es un amigo del programa que aparece por aquí de vez en cuando, y estamos hablando de Janusz Prusinowski Compania, que cuando sacaron este disco eran Janusz Prusinowski Trio todavía, pero ya no eran trío, ya eran cuarteto con un añadido. Así que bueno, pues ya después de tanto desbarajuste, pues se llamaron Compania, para dejar las cosas más claras. Y el disco que hemos elegido dentro de los cuatro que tienen, porque ya sabéis que los esenciales solamente elegimos un disco de cada artista, aunque nos gusten mucho varios discos, pero hemos elegido el que más nos ha marcado. En este caso el disco es Pokolania Efniewie, algo así como hundido hasta las rodillas en el cielo, y en concreto la pieza que vamos a escuchar es una de mis piezas favoritas de la historia. También le gusta mucho a Juan Antonio, me parece, así que vamos con ella. La mazurca Escarga, mazurca Lamento.

Hemos seguido con música polaca. Hemos oído primero a Janusz Prusinowski, pues música moderna, digamos, de artistas profesionales, con un sonido limpio. Y después hemos oído música de artistas populares. Una grabación del sello Música Odna Lesiona, algo así como Música Perdida Encontrada, que se dedica a sacar discos también de artistas contemporáneos y también grabaciones de archivo de otros artistas, como por ejemplo de estos. Aquí oíamos a Piotr Gacha con esta mazurka, un artista nacido en 1927 y fallecido hace un par de años, un violinista de mucho renombre entre el circuito de los jóvenes del folk allí en Polonia. Y de hecho lo hemos oído porque después de oír un disco de los esenciales, el disco Pokolana w niebie de Janusz Prusinowski Compania, hemos oído a este artista, Piotr Gacha, que es uno de los maestros esenciales para Janusz Prusinowski, que está además en estos tiempos haciendo una serie de talleres online, concretamente 13, dedicados a 9 músicos ya fallecidos, maestros de diferentes instrumentos, sobre todo de violín y de acordeón. Y también una maestra que todavía está viva, que es María Siviec. Así que hemos pasado de un disco esencial de artista contemporáneo a un artista esencial para él, un artista histórico, uno de esos músicos maestros rurales, Piotr Gacha, junto con otros de sus hermanos familiares, también músicos en esta grabación, como decíamos, de Música Odna Lesiona, una fundación dedicada a difundir el legado de la música tradicional de Polonia. Y también este sello discográfico y fundación es el responsable del primer, por ahora, y único disco de María Siviec, esa artista que hemos también mencionado, una maestra que está actualmente viva y en activo. Además, tiene unos 50 y pico años, no llega a 60, está en plenas facultades y además pues es una biblioteca de canciones. Toda su vida se ha dedicado a cantar la música tradicional en su pueblo, en las bodas, en los eventos, en las celebraciones, durante el trabajo, siempre desde niña, y sigue viviendo en su pequeño pueblo de Gauki Rusinowski, en la región de Radom. Y su pueblo pues es básicamente un trozo de carretera con unas 12 casas a los lados. Y lo digo porque además he tenido la suerte de estar en su casa, también en casa del anterior artista de Piotr Gacha, junto con Janusz Prusinowski, también con el proyecto que hicimos junto con el grupo Vihuela, grupo español, en ese encuentro de música tradicional polaco-española. Bueno, pues María Siviec es esta cantante a la que vamos a escuchar ya sin más dilación. La pieza Simnien Lesie Stosek Siodo. Es muy difícil el polaco. Así que mejor que lo diga ella. Biało. Hemos oído a María Sibiech cantando esta pieza maravillosa, esta melodía tan bonita de la tradición polaca, ya continuando con esta serie de maestros que están de alguna manera representados los dos en estos talleres que está haciendo Janusz Prusinowski, dedicados a maestros de la música popular de Polonia. 9 hombres ya fallecidos, todos ellos, y una mujer, María Sibiech, que está participando también en esos talleres que están teniendo lugar online con vídeos ya grabados y con encuentros en tiempo real con los discípulos. Los vídeos grabados están también traducidos al inglés con subtítulos, así que os invitamos a buscarlos. Si buscáis a Janusz Prusinowski en YouTube, probablemente lo vais a encontrar fácilmente. Y también aquí en Mundofonías vamos a poner un enlace en este programa para que podáis encontrar el canal perfectamente. Y seguimos disfrutando de los maestros y de las maestras de la música popular, de esta gente que ha vivido, que ha recibido la música, la tradición de su tierra, de esas formas que se han ido aquilatando a lo largo de las generaciones, de los tiempos, de los siglos, para precisamente llegar a nuestros días con esa tradición oral que ha pasado de boca en boca, de fiesta en fiesta, de lamento en lamento, de baile en baile, y todas las vivencias que ha tenido la gente en sus diversas tierras. Y de esta maestra de la música polaca vamos con una maestra de las tierras ibéricas, de Cantabria concretamente. Nos acordamos de esta artista, cantora, panderetera maravillosa como es Lines Bejo. Angelines, ella nos dejó hace poco tiempo, pero su música nos acompañará siempre. ¿Cómo no vas? ¿Cómo no vienes? Decían los versos de esta jota a lo pesado que cantaba Ángeles Bejo Gutiérrez, más conocida como Lines Bejo. Esto fue grabado cuando ella tenía 45 años de edad. Y decía antes eso de esa evocación de cómo nos han llegado estas músicas a lo largo de las generaciones y de los tiempos. La verdad es que tenemos ahora la suerte, por un lado, de, por supuesto, disfrutar de la música, de la interpretación, del arte, de la sabiduría de todos estos artistas que están con nosotros, y también a aquellos que nos van dejando, lamentablemente, poder disfrutar de sus grabaciones maravillosas, como esta de Lines Bejo. ¿Cuánto nos gustaría escuchar a estos artistas maravillosos de siglos anteriores que nos han dejado y no ha quedado rastro de ellos? Pero por lo menos hasta aquí ha llegado esta joya, esta música popular de Cantabria en la interpretación de Lines Bejo. Un disco titulado Cantares de Lines Bejo que yo creo que no ha tenido mucha circulación comercial, pero bueno, tenemos el placer y el gusto de poderlo compartir aquí en Mundofonías, en este caso con un motivo triste como es el fallecimiento de esta artista. Pues bien, Lines Bejo nos dejaba a los comienzos de este verano en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur, y desde luego siempre recordaremos todo su legado, su sabiduría, su buen cantar, su buen tocar y estas maravillosas interpretaciones. Pues también ese mismo día, 14 de noviembre de 1986, se grabó esta otra pieza que vamos a escuchar, porque Lines Bejo, pues era mucha Lines Bejo como para escuchar solamente una pieza. De esa jota a lo pesado vamos a escuchar ahora una tonada en la que su voz se recrea en esos melismas que son casi difíciles de asimilar por su riqueza y por lo especiales y personales que eran. La tonada que escuchamos es Noche tranquila y serena. Ya no hay flores en el huerto, ni tampoco a la ventana, porque las tierras piel de su cara, marinerito, como no has venido, reza la Dina porque no he podido. Toda la noche a la noche al timón, toda la noche me tiene de codos en el balcón, marinerito, y arriba la vela, que está la noche tranquila y serena. Noche tranquila y serena, como no ha venido amor, estando la marinerito, y arría la vela, que está la noche tranquila y serena. Noche tranquila, para rondar, para los enamorados, no es buena la oscuridad, marinerito, como no has venido, reza la Dina porque no he podido. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues damos un cambio, un volantazo radical en la partitura de esta edición de Mundofonías, de esas piezas, cantos populares de la tradición oral con esas maravillosas artistas de Polonia y de tierras ibéricas. Pues nos hemos ido con este artista colombiano que también sigue la estela de la tradición popular, aunque bueno, tal y como va evolucionando en los últimos tiempos y de las nuevas formas musicales que van surgiendo a partir de varias cosas. Una de ellas, la tradición de raíces africanas de la música colombiana. Luego, la fascinación que en ciudades como Barranquilla se produce con músicas africanas como el sucus, que a su vez influyen en el nacimiento de un estilo propio de aquellas tierras llamado champeta. Es decir, que casi aquí nos encontramos con un canto de ida, vuelta y otra vuelta, porque en Colombia de repente escuchan la música que se hace en el siglo XX en África, en el Congo, por ejemplo, con el sucus. Eso vuelve de nuevo a Colombia y ahí aparece la champeta y después aparecen los guarapos. ¿Y qué son los guarapos? Pues en principio ese nombre, según el diccionario de la Real Academia, es el que se da al jugo de la caña de azúcar. Pero en este caso se refiere a las mezclas que se hacen con grabaciones africanas y de música champeta, añadiendo pues esas frases, esos ritmos adicionales, esas mezclas, como los que nos mostraba el rey de los guarapos. Así aparece coronado en el título de este disco DJ Ratapiano, que es el artista que nos visitaba con este disco del sello colombiano Palenque Records. Y el título de la pieza que ha sonado, pues casi no hace falta ni que os lo diga, ya lo habéis oído un montón de veces, La Peinilla de Palenque. Y un poco de ese espíritu juerguista, un poco gamberro, festivo, de la música que acaba de sonar, nos lo encontramos en lo que vamos a oír a continuación. Si bien nos trasladamos en el tiempo y en el espacio a lugares muy distantes, nos vamos a Gran Bretaña y nos vamos a finales de los años 80. Y es que ahora se reedita en este sello discográfico del señor Ian Anderson desde Gran Bretaña, el sello Ghost from the Basement, esos fantasmas escondidos en el sótano, una grabación de un grupo en el cual él participaba. Nos referimos a Ian Anderson, editor y director durante muchos años de la revista mítica del folk y de las músicas del mundo, primero llamada Folk Roots y después F-Roots, no confundir, recordamos, con Ian Anderson, cantante y flautista de Jethro Tull, aunque este también es músico, Ian A. Anderson, tocando la guitarra slide en esta pieza, en la cual también nos encontramos a otras grandes leyendas como Hijaz Mustafa. nombre bajo el cual se ha escondido durante algún tiempo Ben Mandelson, también viejo conocido del programa y además de músico, que ahí sigue también dando guerra, pues también impulsor de iniciativas relacionadas con estas músicas muy importantes. Fue uno de los primeros directores del WOMEX, de esa feria internacional. Pues bien, escuchamos a estos y a otros más elementos en esta formación que se dio en llamar Orquestre Super Moth, que en este EP que se reedita 3 décadas después de su aparición, interpretaban piezas como esta Radio Polka Internacional. ¡Es Radio Polka Internacional! Hello, tovarich. 1, 2, 1, 2. This is Moscow Radio. Hello, tovarich. And not a balalaika in sight. The world at sixes and sevens. His mother's lonesome up here in these curly old hills, and Radio Polka Internacional. Radio Polka International es la pieza que nos traía la Orquestre Super Moth, Super Polilla literalmente, donde, como os comentábamos, nos encontrábamos a viejos conocidos de la escena de las músicas del mundo británica como Ian Anderson o Ben Mandelson. Un EP que ahora se reedita después de haber aparecido originalmente a finales de los años 80 con el título de The World at Sixes and Sevens, el mundo a las 6 y a las 7. Y con otro proyecto musical también pergeñado en tierras británicas, nos despedimos, si bien este nos presenta su disco en estos tiempos, el proyecto Wayu, una formación que con bastante buen gusto aúna una base jazzística con elementos de las músicas de África Occidental, del norte de África, de la cultura afrocaribeña o afroamericana en general. A algunos amigos oyentes, esto de Wayu le habrá sonado a un pueblo de Colombia, un pueblo indígena, aunque en este caso no es exactamente esa palabra, Wayu con Y, sino Wayu con J escrito, una palabra de la lengua bambara, cuyo significado es inspirar, influir, urgir para que algo se haga. Así que lo que tenemos que hacer, lamentablemente, ahora es despedirnos con la música de este grupo. Aquí hemos estado Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, como siempre, desde Mundofonías, este programa distribuido a lo largo y ancho del planeta por esas emisoras que nos acogen en sus ondas en 18 países. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonías.com. También nos tenéis, ya sabéis, en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con la música de Wayu, su disco Grown, crecido, y esta pieza, Las gafas de oír o Las gafas que oyen, Listening Glasses. Hasta pronto. Salud.